que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chancho en Piedra estrena nueva música. La banda lanzó los dos primeros sencillos con C-Funk en reemplazo de Pablo y la Vaca en la guitarra. Bola de Fuego retoma sus orígenes con un sonido rock que hace recordar sus mejores temas de los años 90. Con Todo Me Pasa, coquetean con los ritmos urbanos entre una especie de sátira y experimento con el popular género. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.